este contraataque guerrilla mediática. Son las 5 y 7 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que se encuentra en esa chamba allá en Miraflores y le abre el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que se nos viven a la ciudad 96.3 FM. Sale gracias también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, que bueno, todos los días se esfuerza para que salgan cada vez más productos y mejores productos por este dial 96.3 FM. Sale gracias a quien más, y Nair. A los chivos y chivas que hacen vida en Alba Ciudad, desde el ministro para abajo, Pedro Calzadilla, Vladimir Sosa, Randolph Borges, Enzas García, Acarantair Barreto, Lugino Bracci, José Gregorio Sánchez. Mejor conocido como Gasha. Y en los controles está Rigoberto, el operador metralleta de las tardes. 5 y 8 minutos. Y estamos aquí también saliendo para el estado Táchira y para el estado Lara gracias a las 101.7 RPM, revoluciones por minuto. Muchísimas gracias a quienes nos retransmiten. Y a quienes nos escuchan. Así es, y para Lara, más específicamente en Carora, para Radio Venceremos. Saludos. Yo no conozco Carora. A los compañeros no conoces. No. Hermosísimo. Me han dicho que es muy bello. Hermosísimo, como todo el estado Lara. Así es. Pero entonces pronto iré por allá. Así es. Una guarachama, vamos a ver si nos llegamos por allá. Claro que sí. Así es. Saludos a todos los caroreños. Nos llegamos por ese poco de guaro. ¿Quién les habla? Gustavo Villapol. Y por supuesto, la requeta hermosísima Inair Mansur. ¿Recordamos los números de teléfono? 0212-562-7949, 562-3953. Y la mensajería de texto 0426-315-1676. También pueden comunicarse o seguirnos en el Twitter, arroba contraataque 963. También pueden... El Caralibro. El Caralibro, contraataque pendiente. Y por supuesto pueden revisar el dominio de pobre, la página del programa, que es contraataqueguerrilla.blogspot.com. Dominio pobre. Actualizadito siempre. Siempre actualizado, siempre al pelo ahí con noticias internacionales. Creo que sí. Estén pendientes pues. Por cierto, era muy interesante. Les recomiendo que la lean, el titular que está ahí. ¿Interesante? Sí, la que tiene que ver con las declaraciones de Salvatore Mancuso. Desde los Estados Unidos, declarando de cómo la oposición venezolana tiene claros vínculos con el paramilitarismo colombiano. Está ahí. Contraataque guerrilla.blogspot.com. El dominio pobre de este colectivo comunicacional que se llama Contraataque. Así es. Nos vamos a musiquita. 5 y 10 minutos de la tarde. Me gustaría hablar algo rapidito antes de irnos a música. Dale, que son pasteles. Comenzaron las Olimpiadas. Ay, sí, una felicitación, ¿verdad?, a los 69 héroes y heroínas venezolanas que están representándonos por allá. Es una inmensa alegría. Y una gigantesca felicitación al camarada William Castillo y a la televisora venezolana Social por la transmisión de alta calidad que le están dando a todo el pueblo venezolano. High definition. Para que te duela, Cisnero, para que te duela bloque de armas, para que te duela, Camero. High definition, papá. High definition. High definition para el pueblo. Definition. Público, gratuito. Pensabas que no podían. A nivel nacional. Pues sí. Eso parecemos unos reggaetoneros. Creía que no podía. Esa es la práctica. High definition obligado, no hay para nadie. Comunidad de tecnologías libres. Más nada, llévate los Rigoberto, papá. Las miserias de la oposición que están ligando, Eso es lo que está bien envidioso, no, porque vale, no tienen el rating que ha tenido TV en estos días. Exactamente, pero son tan miserables que están ligando que pierden los atletas. Bueno, ¿sabes cómo es esa gente? Ese es más un chismo mayor. Según y sus derivados. Yo soy la mala. No vamos de aquí, son las 5 y 11 minutos de la tarde. No, ya volvemos. Rigoberto va a poner música, pero ya volvemos. Contraataque guerrilla mediático. En la casa. Que viva la revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución.

tierras, poblaban el suelo, cazaban, pescaban, convivían con animales y aves, hasta que los suyos llegaron en naves a hacernos esclavos y a punta de plomo vinieron de duelo. Sus hijos muchos sufrieron, sus madres violadas vieron, crecieron encadenados sirviéndole a blanco, hasta que hermanos cansados alzaron su mano en un grito de guerra y con sangre la independencia firmaron. Nuestros bisabuelos conocieron la traición al ver que los mantuanos no tenían buena intención, y tras la liberación de nuestra independencia solo había ambición por el control y por las riquezas. La siguiente generación siguió haciéndoles el oficio, alimentándoles, vistiéndoles, limpiándoles el piso. La transculturización, el mayor crimen se nos hizo y nos volvimos rabia contra quien así nos quiso. El ambiente se hizo propicio para lo que se vendría. Se escuchaban rumores de que el pueblo se alzaría, y justo en el 89, en inmensa mayoría, nuestros padres se alzaron en contra de la oligarquía. Hoy sus hijos dolidos gritamos revolución, invitando a nuestra clase a la organización, a pensarnos como pobres, dejar su doctrinación y a no permitir que vuelvan los de la oposición. Ahora sus hijos dolidos gritamos revolución, invitando a nuestra clase a la organización, a pensarnos como pobres, dejar su doctrinación y no permitir que vuelvan los de la oposición. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición. Tenemos la obligación de no dejarles mandar. Aquí hay un solo presidente y ese es Hugo Rafael Chávez Frías. No camine más. Ahora en todos sus discursos nos hablan de lo social, van al barrio, nos abrazan y dicen tener un plan. Pero como hay mentes libres que no han podido domar, tenemos la obligación de no dejarles mandar. Continuamos con este contraataque guerrilla mediática. En la casa. Me parecía una señal de ajuste aquí yo haciendo continuamos. Por ahí andaba Nadesca, le dicen la Hitler del Consejo de Editor. Ay, le está poniendo orden aquí a todo el mundo. Chiste interno. Esa compañera ahí, que es miembro del Consejo Editor de la Ciudad, Nadesca Landaeta, decía que está poniendo orden aquí en este estudio. ¡Caracha! 5:19 de la tarde. Tenemos noticias el día de hoy, Neir. Vamos a leer noticias. Buena vibra. Estamos en la primera media hora de este programa. Claro que sí. Empezando por el ingreso de Venezuela al Mercosur. ¿Y dónde sacaste eso? Bueno, yo BKE Mundial y dice que Chávez indica que el ingreso de Venezuela al Mercosur es un hecho histórico. Va a ocurrir en las próximas horas en la capital. Bueno, esto fue como a las 11 de la mañana más o menos la noticia. De la República Federativa de Brasil, un evento histórico que coloca a Venezuela, a esta tierra, a nuestro pueblo, instituciones y sociedad, en nuestra exacta y propia perspectiva histórica. Más nada. Así lo manifestó este lunes el comandante presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, tras su partida a la República Federativa de Brasil, donde se realizará una reunión extraordinaria en el marco del ingreso pleno de Venezuela al mercado común del Sur Mercosur. Aseguró el mandatario venezolano que este ingreso pleno de Venezuela al Mercosur nos coloca a partir del día de mañana en nuestra exacta dimensión geopolítica y geoeconómica. Esto tiene la más grande importancia porque fueron años y años de búsqueda. Nuestro rumbo es el sur. Y eso está escrito y grabado con letras heroicas en las páginas de nuestra historia. Porque la historia no es algo que ocurrió y eso lo llevó el viento. La historia está viva en esas montañas, en el mar, en la tierra. La historia es el lugar de la acción. No hay más concreto que la acción, expresó el jefe de Estado. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué maravilla. Excelente. Por supuesto. Pero hay una rueda de prensa con Aristóbulo Isturiz. Estaba escuchando esta tarde. La rueda del Partido Socialista. Del Partido Socialista estaban hablando justamente el tema de Venezuela. Mecochur. En el Mercosur. Mecochur. Todo es por culpa de Chávez. Y aquí seguimos con las culpas que tiene este presidente aquí, que es culpable de todo. Es el portal de Venezolana de Televisión. Dice lo siguiente: despliegan más de 180.000 efectivos para el dispositivo Vacaciones Seguras. ¡Qué bien! Estiman movilización de 17 millones de venezolanos, 300 en 380 playas, ríos y balnearios de todo el país. En este país de comunismo, donde nadie se puede ir de vacaciones por la situación horrible en la que estamos viviendo. Pero se encuentran actas para el disfrute de temporadistas. Activan 3.196. Pero las playas full. Sí, activan 3.196. Pero los parques full. Sí. Activan 3.196 puntos de prevención y atención a los vacacionistas. Ay, me muero. 184.160 funcionarios de más de 17 instituciones gubernamentales se despliegan en todo el país como parte del dispositivo Vacaciones Seguras 2012, informó el viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, el camarada Ramarrada Néstor Reverol. Muy buenas noticias y, por supuesto, claro, esto es culpa, sí, de quién, Rigoberto. Todo es por culpa de Chávez. Todo es culpa de Chávez. Mira, y para la gente que... Eso está en el portal de BTV, por cierto. Sí, la gente del sector privado que... Bueno, y mucha gente de la oposición que le duele que Venezuela esté en el Mercosur, porque le duele todo lo que sea avance para el país. Es impresionante. Le duele los deportistas en la Olimpiada. Le duele el ingreso de Venezuela al Mercosur. Uh-huh. Bueno, aquí les tengo una noticia. Según Correo del Orinoco, el sector privado también se beneficiará del ingreso de Venezuela al Mercosur. Entrar al mercado común del sur es un reto para alcanzar el desarrollo sustentable, el crecimiento económico y la industrialización, señaló la vicepresidenta del partido, Ana Elisa Osorio. El Mercosur es una herramienta para cumplir muchos de esos objetivos, subrayó la diputada. En una entrevista concedida al Correo del Orinoco a propósito de la incorporación formal, porque ya es formal, de nuestro país a este organismo regional que tendrá lugar mañana en Brasil, la parlamentaria socialista le salió al paso a las objeciones que han hecho algunos sectores opositores sobre el ingreso de Venezuela. Expresó que uno de los beneficios sería la consolidación de nuestra soberanía y la independencia, así como la posibilidad de conformar un mundo multicéntrico y pluripolar. La idea es que el Mercosur se convierta en un bloque económico poderoso, que sea la quinta potencia más importante económicamente del planeta. ¡Vamos! Nos vamos a relacionar de igual a igual con la Unión Europea. ¿Por qué les duele eso? O sea, ¿por qué se opone? Es el mismo dolor que les da Yo me pregunto. Bueno, cuando están ahí llorando porque... ¡Ay, clasificó a la final! ¡Demonios! Sí. ¡Jessica López clasificó a la final! ¡No! ¡No le podremos ganar las elecciones a Chávez! Alguna que realmente qué miseria. Después se preguntan por qué los atletas son revolucionarios. Ah, bueno, en la rueda de prensa que estaba dando Aristóbulo, me pareció escuchar que una periodista le preguntó que no estaba de acuerdo con el Majunche, no estaba de acuerdo con uno de los puntos del plan de gobierno. El Majunche no estaba de acuerdo. Con uno de los puntos, o sea, que sí está de acuerdo con el resto. Bueno, vale, primicia, el Majunche se acaba de declarar chavista. Y va a votar por Chávez. Una crítica constructiva para el proyecto de la patria. Eso fue lo que le respondieron. Ah, bueno, quiere decir que va a votar por Chávez porque está de acuerdo con 4 puntos. Muy bueno. Y para cerrar esta buena vibra, la vamos a cerrar con el Poder Popular. Movimiento Miranda Cero Trobeta propone alternativas contra la violencia. Chamo, eso estuvo buenísimo en petar. Darjeeling González, Joirán Rivero y Michael Ramírez. Chávez o Trobeta. ¿Cómo nació este grupo con valores como crecimiento, solidaridad y esperanza que promueven la revolución bolivariana? El movimiento Miranda Cero Trobeta, iniciativa de un grupo de jóvenes que habitan las barrias populares del estado Miranda, propuso organizar actividades culturales, deportivas, socioproductivas como vida para luchar contra la violencia y el ocio en el que está sumida parte de la juventud en esta entidad venezolana. Yarlenny González, Joirán Rivero y Michael Martínez, integrantes del movimiento, escribieron este lunes en un programa de Venezolana de Televisión cómo nació este grupo con la intención de ofrecer otro camino a la juventud de los barrios mirandinos basado en los valores de crecimiento, solidaridad, esperanza, etcétera. Estos chamos son otro. No, yo felicito a esos chamos porque han tomado la vanguardia de Miranda. Han tomado el poder. Así es. ¿Y esto por culpa de quién es? ¡Rigoberta! Todo es por culpa de Chávez. Mira. Porque es que Chávez es otro beta. Porque Gustavo es otro beta. Y Nair es otro beta. Alba Cida es otro beta. Este contraataque es un beta, así que nos vamos a un corte musical y ya venimos con más 5 y 27 minutos de la tarde. Contraataque, guerrilla mediática. En la casa. Y tremendo beta, va. Dentro de tu corazón. Pueblos hermanos que deben luchar por el poder de la razón, la palabra que dispara centellante contra el opresor. Echando la cultura de los pueblos hermanos sin saber que en cualquier momento el puño de las masas se consolidará para golpear al patrón, para golpear al patrón. Busca dentro de tu corazón. Busquemos que combate toda opresión. Siempre que tu cuerpo y tu alma estén juntas, buscando entendimiento para lograr la unión. Las manos del pobre salen a relucir, sembrando pachamama que es el porvenir. Busca dentro de tu corazón. Esta emisora, el poder popular es real. Alba Ciudad, 96.3 FM, en el año de la victoria popular. Los esperaré parado firme en el balcón del pueblo, a la orden de ustedes, para seguir construyendo la patria. ¿Quieres estar al día con los eventos, actividades y obras teatrales de esta ciudad? Entonces, sintoniza Caracas Rebelde, un espacio que te mantendrá informado de la agenda cultural de Caracas, producido por Fundarte. Caracas Rebelde, escúchalo todos los lunes a las 2 de la tarde por Alba Ciudad.

continuamos con este contraataque guerrilla mediática. En la casa. Son las 5:38 minutos de la tarde. Recordando la mensajería de texto y no ir. 0426-315-1676. Por ahí nos pueden insultar, se pueden reír, pueden llorar, pueden cantar. Pueden mandarnos mensajes, pueden pedir música. Pueden felicitarnos. También. Pueden pedir música. Pueden recordarnos los fracasados que somos como chavistas. Pueden hacer lo que quieran por ahí por la mensajería. Los marginales. Los mensajería de texto. Mientras tanto nos dicen lo siguiente. Ajá, nosotros... estamos aquí escuchando desde Carora. Saludos a todo el equipo de Alba Ciudad. Bueno, muchísimas gracias. Desde aquí se lo enviamos a todos los de Alba Ciudad por ustedes, gente de Carora. Aguarachamo el mensaje. Aquí nos escriben también. Compas, ¿cómo están? Saludos, excelente programa. Denme un chance y pongan música tradicional. Tradicional. ¿Tradicional de qué tipo? Hay muchos tipos de música tradicional. Pero dijo, deme un chance, debe ser que él quiere... canta. Ajá, bueno, no sé, a lo mejor... Bueno, puedes llamar al 0256-2-7949-562-3953 y canta ahí, ¿vale? Que todo se pasa, que pueden hacer lo que quieran. El espacio radioeléctrico de todo y todos los venezolanos. No como crees, Cisnero, Camero y el grupo 1BC, dueños de los medios en Venezuela, que están perdiendo reales con las Olimpiadas porque el Sistema Nacional de Medios Públicos compró los derechos que ellos no pudieron comprar. Y entonces ahorita están perdiendo un realero en publicidad, están perdiendo un realero un poco de cosas y tienen desplegada una campaña brutal por el Twitter, por las redes sociales, por todos lados, con todas sus sátrapas, incluyendo el candidato Majunche. Bueno. Que habló mal de Tevez. Bueno. Ay, no, no, no. Tampoco fue que dijo mucho. Bueno, pero tampoco es que iba a decir. Por eso... 5 y 40 minutos de la tarde. ¿Qué creen ustedes que dijo el Majunche en contra de Tevez? ¿Qué dijo el Majunche en contra de Tevez? ¡Tutu! ¡Te amo, Venezuela! No, no dijo eso. Son las 5 y 40 minutos de la tarde. Inmediatamente... no. Les tenemos una mala noticia. No nos queda otro remedio, de verdad. Es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestra convicción a realizar contraataques. Por favor, no. Es el momento de cruzar la frontera. Es el momento de ir al fastidio. Al charco. Al sinsabor. A la nada. Al peor es nada. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de locos también, y de locos también. Pero yo soy el único que no estoy loco. A veces el único que no está loco. Con el universo de la oposición más insta, Capriles Majunche a enviar mensaje a simpatizantes de Hugo Chávez. ¿Cómo? El secretario general Felipe Mujica destacó que, como lo hizo antes con la... pues, por Dios, dice FAN. Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Sí. Sí, pero dice hasta nacional. No, sí, hasta nacional. Sí, que esto es una fiesta de los... Capriles debe enviar un mensaje de reconciliación. Ay, vale. El secretario general... muchacho, pavón. Agarra tu reconciliación. El secretario general del Movimiento al Socialismo Más, Felipe Mujica, instó al candidato presidencial de la unidad, Enrique Capriles Majunche Radonsky, a que envíe un mensaje conciliador a quienes hasta ahora siguen acompañando electoralmente al presidente Hugo Chávez, como antes envió un mensaje a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aquí se lo ponen, y a sus familiares. Mujica, en rueda de prensa, detalló las conclusiones de la decimatercera Convención Nacional del MAS que se realizó la semana pasada. No, afirmó que Capriles constituye el candidato de la reconciliación. Mira, Mikitin. ¿Sabes que Capriles en su de la unidad, Mikitin? ¿Sabes que Capriles y la paz del país, Mikitin? Como gobernador de Miranda, comenzó su discurso diciendo: el chavismo y la oposición somos como el agua y el aceite. Fue su discurso en la Plaza Bolívar de los Teques. Pero es que ya va. Búsquenlo donde quieran. Capriles Radonsky, cuando asumió la gobernación del estado Miranda, dijo: el chavismo y la oposición somos como el agua y el aceite. Somos irreconciliables. Lo dijo textualmente en su toma de posición en la Plaza Bolívar de los Teques. Vaya, pregunte, averigüe, busque, pregúntelo, Mirandino. No, pero es que aquí tú ves los errores que sigue cometiendo la oposición. Porque siguen pensando que la gente le va a creer su discurso de conciliación, su discurso de paz. ¿Qué sigue diciendo esa nota? Bueno. Con la gente del MAS, que tiene un secretario general, un secretario ejecutivo pero es que tú sabes y dos que... militantes. ¿Tú sabes qué? Que Mamucho no piensa, entonces le tienen que hacer sugerencias. Wow. Para el vocero es pertinente que el candidato exprese claramente que su candidatura y el sector democrático que lo acompaña están dispuestos a un gran esfuerzo de reconciliación. Esto suena a como que como a miedo. No suena a embuste, chico. No, suena como a miedo, que hay que conciliar, hay que engañar a las ovejitas, pero se les olvida que ya el pueblo no se puede engañar. Y por la unidad es de que los este pueblo es otro beta. Claro. Mira lo que dice. A ver. Con esto le damos un parado a la versión según la cual una parte del país es chavista y la otra no es venezolana. Ay, por favor, eso no lo dice. Ay, ay, por favor. Ay, ¿a quién quieren engañar? Ustedes son unos lobos disfrazados de ovejitas. Ustedes lo que son es una fiesta de locos. Cinco y 45 minutos de la tarde, definitivamente una fiesta de locos, ¿vale? Recordamos la mensajería de texto 0426-315-1676 y el Twitter. Arroba contraataque 963. Gracias a Mercedes Useche por retuitearnos. Gracias al líder por retuitearnos. Gracias a Caibeli por retuitearnos. Gracias a Centenor 2. Arroba Centenor 2 por mandando saludos y felicitarnos por el programa que hicimos. Con mi Omar, creo que se llama el compañero boliviano. Weimar. El programa que hicimos con el profesor Weimar de Bolivia. Excelente programa, muchas gracias. Al compañero que se llama... Ya les voy a decir cómo se llama el compañero. Centenor 2, arroba Centenor 2. Gracias a Jolly Carolina, gracias a León también que nos retuiteó. Y mientras tanto nos vamos a ir, Rigoberto, con el operador metralleta, con algo de música y ya venimos con más. Esto es cortico, ya venimos. Contraataque, guerrilla mediática. En la casa. Con música tradicional, como lo pidieron, pues. Thank you. Continuamos ahí con esa la orquesta sinfónica Simón Bolívar de fondo. Ay, qué bella es la música de fondo venezolana. Sobre todo esa. A la población del Orsa, sus fiestas patronales, capriles. ¿Qué es? No sé, la gente seguro me entendió, bueno, lo que estaba tratando de decir. 5:49 minutos de la tarde. Estamos en este contraataque. Recuerden la mensajería de texto 0426. Set. 315-1676. Por aquí nos dicen. Me parece que el mentador de madres le está pidiendo un imposible al Chayota. Que los dos, ¿quién de los dos será más tarado? Se pregunta Rafael Aular de Katia. Oye, eso es una pregunta difícil. Está clarito. Es una de las preguntas más complejas que nos ha dejado. Vamos a poner ahí la televisión, mi compadre, que creo que está hablando el boss. El jefe. El Macalacachimba. El candidato de la patria. De este nuevo engranaje que usted llamó. Pero hay que ver la historia para apreciar eso en su gran realidad. Simón Bolívar, cuando no había aviones, ni barcos de alta velocidad, ni cámaras de televisión, ¿no? Ni ondas hercianas, bueno, no existía la tecnología, lo sabemos de hoy. Apenas concluyó la guerra en Venezuela, ¿no? 1821, montó a caballo otra vez y casi llegó a Buenos Aires, ¿eh? Claro, fue por el arco andino, porque las circunstancias geopolíticas lo imponían de esa manera. Era la liberación contra el Imperio Español. Y comenzó a tener relaciones ya como presidente de la Gran Colombia, lo más pronto que pudo, con Brasil. Y planteó la unión de Sudamérica en un bloque de repúblicas. Él llamaba a esa la madre de las repúblicas y la reina de las naciones. Hoy, bueno, ya en avión, ya no a caballo, fíjate. Este es nuestro rumbo, el sur. Por eso digo, es nuestra verdadera perspectiva histórica y nuestra propia dimensión geográfica y geopolítica. ¿Cómo se recupera el tiempo perdido, como usted decía, en esta construcción del mercado común del sur con Venezuela ahora como parte importante? Bueno, la mejor forma de recuperar tiempo perdido es andar más rápido, ¿no? Andar más rápido, el ingreso de Venezuela al Mercosur como miembro pleno completa la ecuación. Perdóneme que lo diga de esa manera, pudiera sonar un poco pretencioso. Pero el Mercosur, bueno, se abre al Caribe, el Mercosur incrementa su territorio, su población, su potencial económico de manera muy importante. Veníamos revisando con el ministro Ramírez, por ejemplo, ministro de Petróleo, el tema de la faja del Orinoco, cómo se incrementa ahora el potencial de Mercosur en petróleo, en gas, petroquímica, en industria, en producción de alimentos, todo lo que significa la cuenca del Orinoco. Y su caída al Atlántico Medio. En fin, la entrada de Venezuela completa la ecuación, completa la esfera. Ahora hay que ganar tiempo perdido andando más rápido y con mayor eficiencia. ¿Abre las puertas de Venezuela a otros países? ¿Abre las puertas ahora que con la adhesión de Venezuela se abren las puertas al resto de la región? ¿Y puede Latinoamérica soñar con tener un bloque totalmente unido y comercial? Bueno, hay varios mecanismos que están en marcha, ustedes saben, ¿no? CARICOM, por ejemplo, es un mecanismo ya de fuerte tradición, ¿no? Los centroamericanos tienen también el SECA, un mecanismo de integración económica, comercial. Mercosur, está la comunidad andina. En fin, se trata, así lo veo yo, de buscar la manera de complementar todos estos mecanismos y darle consistencia a un nuevo sistema económico latinoamericano y caribeño. Comisiones, presidente. Ahora, en su reestreno internacional después de la enfermedad que atravesó, su primer compromiso afuera de Cuba, un viaje internacional. ¿Cómo se siente? ¿Cómo es su sensación? Muy feliz de estar en Brasil, además. Fíjate, pareciera casualidad, pero no lo es. Hace 13 años, casi 14, a las pocas horas de haber sido yo el electo presidente por primera vez, estaba aquí en Brasilia. Y ahora, como tú lo pones de esa manera, un reestreno, dijiste. Bueno, un reestreno será. Me puse corbata nueva incluso. Y qué casualidad, pero no es casualidad. Estoy en Brasilia. Y estoy, cuando estoy en Brasilia, yo tengo mucha conciencia de dónde estoy, de dónde estamos. el epicentro de un gran proyecto, la Suramérica, la patria grande. Las calles de Brasilia en celebración de la entrada de Venezuela al Mercosur, ¿cuál es su mensaje para esos movimientos sociales? Me sumo a la fiesta, yo me sumo a la fiesta, en verdad. Mientras tú ves por ahí que en otras partes del mundo hay protestas populares, no por bueno los mecanismos de integración y del capitalismo, los TLC, la zona de libre comercio, muchas veces han golpeado a los pueblos y los pueblos responden, ¿no? Sobre todo cuando el capitalismo comienza a quitarles derechos históricamente adquiridos por tantas luchas, como está pasando en Europa ahora mismo. En cambio, qué grato es saber que hay muchas manifestaciones de júbilo, no solo en Brasil, en Brasilia, en otras ciudades, en Venezuela, en Argentina, en el Uruguay y hasta en el Paraguay, por supuesto, que es parte histórica y geopolítica del Mercosur. Así que un saludo de mi corazón y me sumo a la fiesta de estos pueblos, porque los pueblos saben, los pueblos son sabios. Cuando llega Venezuela al Mercosur es que Venezuela llegó donde tenía que estar desde hace mucho tiempo. Presidente, ¿cómo va el trabajo de las comisiones, el plan de trabajo? El plan de trabajo. Presidente, una pregunta. Perdón. Con respecto a la producción nacional, usted ha anunciado un fondo de inversión para fomentar las exportaciones de Venezuela en el mercado común del sur. ¿Qué otras iniciativas y qué rubros se han priorizado en este sentido? Anoche acabo de firmar un decreto creando la Comisión Presidencial Mercosur. La preside el canciller Maduro. No lo he visto, por cierto, debe estar allá en Palacio, vamos directo a Palacio, me está esperando la presidenta, no quiero hacerla esperar. El vicepresidente de esa comisión es Rafael Ramírez, el ministro de Petróleo, vicepresidente de lo territorial. Y bueno, ya comenzamos a trabajar, ahí está Ricardo Menéndez también, está Edme Betancur en esa comisión. Vamos a trabajar no solo con las empresas públicas, sino definitiva y necesariamente con el sector privado. Por eso yo sigo haciendo, en base a tu pregunta, o me baso en tu pregunta, para hacer un llamado al sector privado venezolano. Es un infinito mundo de oportunidades el que se presenta con el ingreso de Venezuela al Mercosur. ¿Para qué? Para el desarrollo nacional, para incrementar el potencial de nuestras empresas, para crear nuevas empresas, transferencias tecnológicas, generar nuevos puestos dignos de trabajo, sobre todo para la juventud venezolana. Ahora que en Venezuela ahora casi todo el mundo estudia, tú ves, ayer me decía el general, el rector de la UNEFA, bueno, se han graduado y se están graduando en la Universidad de la Fuerza Armada miles y miles y miles de nuevos profesionales, en la Universidad Bolivariana, en la Universidad Rómulo Gallego, en la Universidad Central. Entonces es una fuerza de trabajo, una fuerza intelectual, joven, de un gran potencial que ahora va a conseguir muchas puertas abiertas en el Mercosur. Bueno, me voy, tenemos que irnos. Palabras del presidente de la República, arriba el presidente de la República a Brasilia, tiene una agenda importante de trabajo, acaba de decir que se va al Palacio de directamente a reunirse con la representante de Brasil. Y es importante destacar que el día de mañana, a partir de las 9:15 de la mañana. El extraño mundo de las cosas explotadas. Volvemos a Caracas. Hacer esta noche. Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Pinky cerebro. Uno es un genio. Caprilli Rapinky. ¿Qué haremos hoy, Cerebriquet? Lo mismo de siempre. Tratar de conquistar al mundo, mi querido Rapinky. En un sorprendente giro de la campaña electoral de la oposición, que ya ha intentado todas las técnicas publicitarias habidas y por haber, la pareja Capri Briquet saldrá en forma de dibujos animados como Rapinky y Cerebriquet. El jefe del comando de campaña de Enrique Capriles, Armando Briquet, decidió incorporar su imagen directamente a la campaña electoral para ver si le da un tono más fuerte a la propuesta de Capri, que se ha concentrado en asuntos no tan varoniles como es decir Chocolate Dulcito y El Flaquito. La frase célebre de Pinky y Cerebro podrá ser utilizada por Capri y Briquet a un costo no revelado por los derechos de autor. Se supone, sin embargo, que los costos de derechos de autor serán cubiertos por un inversionista estadounidense perteneciente al gobierno federal del país del norte. ¿Qué estaremos tratando de lograr hacer eso? ¡Soy Los asesores de campaña han determinado que tratar de conquistar al mundo será una consigna irresistible para los votantes de campaña, con los que podrán remontar la desventaja de 20 puntos en las encuestas solo 2 meses. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Pinky Cerebro, Pinky Cerebro. No sé por qué no he podido tratar el presidente Chávez. No entiendo qué es lo que pasa, Cerebro. Cerebro. Quiero tratar de conquistar el petróleo de Venezuela, pero no he podido tratar de conquistar ni siquiera mi propio cerebro. Es porque eres un inepto, Capri. Eres un inepto. Ay, ay, ay, ay, casi loco. Globoterror es excelente. Globoterror.com y nosotros le ponemos un picantico aquí en las cotufas explotadas de así este es, contraataque. Son las 6 de la tarde, ya nos vamos inmediatamente. Ya viene Oye Cómo Va, no te despegues de este dial, que es la solución de las colas con KS Mango, Dayana, Moisés y Hernán. Para ustedes les habló la bellísima Inair Mansur y Gustavo Villapol. Contraataque, guerrilla mediática en la casa con Rigoberto haciendo voces. Así es, hoy se estrenó aquí. Porque Cristo te ama y Chávez también. Llévate. ¿Esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. Vengo yo, vengo yo, vengo yo, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroja o Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra Julio cómo va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.